pibe churro, queremos la mano de todos arriba. Porque al primero que se haga la ortiva, por Pancho y Careta le vamos a dar. Quiero las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Y este es el show de los pibes. ¡Chorro! Y las manitos arriba. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Aunque no nos quieran, somos delincuentes. Vamos de caño con antecedentes. Robamos blindados los motores y mercados. No nos cabe una, estamos retugados. Las manitos arriba, arriba, arriba. Vendemos sustancia y auto nos choreamos. Hacemos de primera salideras en los bancos. Somos estafadores, piratas del asfalto. Todos nos conocen por los reyes de la mano. Quiero las manos arriba y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Esto es los pibes chorros. Llegamos los pibes chorros, queremos la mano de todos arriba. Porque al primero que se haga la ortiva, por Pancho y Careta le vamos a dar. Parte de los pibes chorros. Para ustedes, quiero las palmas. ¡Arriba! Su libertad de parte de los pibes. gracias. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Muy mueves así, así, así, con la mano para arriba. Y te mueves así, así, así, con la colita para atrás. Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Arriba. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue. Gracias a todo el mundo. Quiero ver las manitos arriba, arriba, ahí arriba, ahí va. ¿Y cómo dice? ¿Qué pasó con las palmas? Quiero verlas ahí. ¿Qué pasó con las palmas? Quiero verlas ahí. Ah, sí. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. A mover, a mover. ¿Qué pasó con las palmas? Quiero verlas ahí. ¿Qué pasó con las palmas? Los pibes están tomando y hace calor. Las pibas están bailando y hace calor. Los pibes mueven y agitan y hace calor. Las pibas están re locas y hace calor. ¿Cómo dice? ¿Qué pasó con las palmas? Quiero verlas ahí. ¿Qué pasó con las palmas? ¡Arriba! ¡Muchísimas gracias! Quiero ver las manitos arriba. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Así! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Colate un dedo, cabezón! Cabezona, decí por qué no quieres, colate un dedo, no quieres. Manitos arriba, arriba, arriba. Palmas arriba, palma, palma, palma, palma, palma, palma. Colate un dedo, cabezona. Cabezona, decí por qué no quieres, colate un dedo, no quieres. Cuidado, cuidado, que el agujero es muy delicado. Yo sé muy bien que vos me querés, colate de a uno, colate de a tres. Colate un dedo, cabezona, colate un dedo, cabezona, decí por qué no quieres, colate. Palomo Producciones. Palmas, palmas, palmas. ¡Arriba! El que quiere sexo que levante la mano. Es el que quiere sexo que se ponga a agitar. El que quiere sexo que levante la mano. Es el que quiere sexo que se ponga a agitar. Las manitos arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Las pibas quieren sexo toda la noche. Las pibas quieren sexo sin parar. Las pibas quieren sexo toda la noche. Las pibas quieren sexo, se lo vamos a dar. Para que guarden, para que archiven, para que sepan que yo las quiero más. Para que guarden, sí, para que archiven, para que sepan que yo las quiero más.